www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Escaparte así, si te vas a ocultar, eso no te va a resultar. Buenas tardes, volvimos este día jueves 7 de agosto del 2014, día 7, el día 7 de agosto. Sí, sí, cuidado con el 7. El 7, sí. Yo una vez estuve por Liniers, ¿no anduvieron por Liniers? Sí, anduvimos. Es muy, muy común pedir a San Cayetano. Yo le pedí un trabajo. ¿Un trabajo? Cuando dijo un trabajo, abajo. Sí, no sonó bien. Vine corriendo de la fotocopiadora. Les traje a cada uno de ustedes una fotocopia. Gracias, muy amable. Esta estampita bendecida por el Papa Francisco. Francesco. Que está muy triste. Está muy triste, pobrecito. ¿Por qué está muy triste, Francesco? Porque lo vacunó Santa Cruz. Lo que pasa, ¿sabés qué pasa? Es que festejar antes de tiempo ya es... Es complicado, es, ¿no? Claro, es mal augurio. Sí, sí. Después está Santi. Sí. Sí. Santinelli, que cree que poniendo plata puede ganar los partidos. Lo que pasa es que pagó... ¿Viste cuando vos pagás como alquilás media hora? Sí. Bueno, este alquiló 90 minutos. Y no sabía que el partido duraba 92. 92. ¿Viste? Ah, qué bueno. Claudito, sí, ¿cómo anda, Claudio? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Sergio? Bien. Contento de estar acá nuevamente acá en La Bemba. ¿Para dónde corres? ¿Trajiste algo para compartir hoy? Para... Sí, traje algunas cositas. Y mi amiguito. Danielito. ¿Cómo le va, don Sergito? ¿Cómo lo quiera, Dani? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Me alegra. Muy bien. Y tenemos también a nuestro productor que está dando unas indicaciones, está haciendo los últimos retoques para el programa que se llama ¿Para dónde corres? De este día 7 de agosto. Tenemos en el primer bloque una noticia muy buena que dice que se recuperó nieto número 114. No le pudieron privar a Estela el abrazo con su nieto. No. Yo voy a leer una cosita que vi acá en el diario... Página 12. Página 12, que dice que... Porque si nos ponemos a pensar nosotros acá en la mesa, ¿no? ¿Qué tipo de reparación o qué tipo de le puede decir... Uy, perdoname, fue sin querer o... ¿Qué tipo de justificativo le podemos dar a una persona que estuvo desaparecida tanto tiempo, una persona que estuvo buscándolo tanto tiempo, a los cuales sabemos lo que le pasó a los padres y todo, ¿no? Como que es muy, muy, muy difícil reparar todo eso, hay mucho daño ahí. Hay mucho tiempo, 30 y pico de años que hay que reparar y 30 y pico de años que no todos tienen tanto tiempo para reparar y en el caso de las abuelas hay mucha gente que no ha podido lograr encontrar sus nietos, ¿no? Sería, que todavía no, pero son muchos. Sí, sería hora de que empecemos a facilitar que todas las abuelas antes de irse puedan estar con sus nietos y abrazarlos. Dado lo que sucedió con doña Estela de Carlotto. Guido se ha producido una ola de llamados y de averiguaciones y de querer realizarse el ADN. Fue algo aparte para Esther, importante para todas las abuelas, ¿no? Sí, totalmente. Y para todo aquel que tiene dudas sobre su origen. Totalmente. Bueno, acá dice Guido estuvo apenas 5 horas con su madre Laura. pero su abuela Estela tuvo que luchar 37 años para recuperarlo. 5 horas contra 37 años. Es el reloj implacable de la Argentina, el reloj de la vida en tiempos alterados. El tiempo fulminante de la destrucción frente a la larguísima y esforzada lucha por la recuperación. La destrucción es una orden asesina que se ejecuta en unas horas. La recuperación de lo recuperable, en cambio, es lenta y esforzada. O sea, pudieron hacer mucho mal hicieron. Bueno, hoy estamos hablando en preproducción y hablábamos del padre, de la madre, de este chico Guido, de los hijos de Estela Carlotto y podríamos decir, es un solo nieto, ¿no? Pero son dos familias que se reconstruyen. Claro. Porque la familia del padre también es una familia que estaba buscando a su nieto y también lo encontró. Claro. Casualmente era la misma persona, ¿no? Sí, sí. Qué bueno, qué el bueno. El nieto en común de ambas familias. Sin saberlo, ¿no? Sí, sí. No sé. ¿Cómo viste ese tiempo, Dani? ¿Cómo? Ese tiempo, ¿cómo lo viviste? Complicado. Era feo, ¿no? No poder salir a la calle, no poder, o sea, no poder juntarte. No, mi familia trabajaba en fábricas. En las fábricas había muchas persecuciones. Vivías con eso. Había barricadas. Los militares hacían barricadas en las calles. Como hoy sería más o menos esa especie de controles de tránsito que hacen. Sí. Pero que hacen dos policías y un Corinto Naranja. Bueno, antes eran camiones y armas. Todo. Y un Falcon Verde. Claro, y todo lo... todo era hecho por los militares. No, la policía casi... por lo menos la federal intervenía poco desde el uniforme, ¿no? Sí. Y no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, uniformadamente, sí, sí, sí. El policía común de tránsito de calle no tenía mucho poder. No tenía. También nosotros veníamos acá con Daniel, que somos hombres más grandes, que vivimos más, no somos más viejos, sino vivimos más tiempo, porque vinimos antes a caminar estas calles. Nos acordamos que el policía de antes tenía mangas blancas y dirigía el tránsito cuando no había tanto semáforo como ahora. Y en la garita. En la garita, exactamente. Subido a una garita en la altura estaba. Esto, la gente que anda por San Telmo ahí en la calle Garay y ¿dónde está la comisaría? No sé qué número es. Hay una garita antigua. Ah, sí, no sabía. Es Defensa, no, Balcarce, creo que es. Bolívar, no, para el otro, Bolívar, para el otro Bolívar, lado. Bolívar y Garay. Hay una vieja garita de la que usaba el policía en el medio de las esquinas para dirigir el tránsito desde ahí arriba. Correctamente. Sí. Entonces había un tipo de policía que era el policía de la cuadra, el que todos conocían. Y después estaba el policía que no conocía a todo el mundo y que sí estaba colaborando con los militares, ¿no es cierto? Era como compleja la situación. Sí, sí. Vivimos una época, por suerte que la pudimos pasar. Yo me acuerdo, yo era chiquito y veía las marchas y la verdad que me asustaba mucho. Sí, sí. Fue una época bastante complicada. Que no sé si no me fui muy por las ramas con el tema del policía, si quedó claro lo que quería explicar. Digo. No, pero había policía, claro. Y había dos tipos, claro, y el verdadero temor, más que nada, estaba puesto en el militar, no en el policía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, igual el ejército le dio a la policía mucho más poder del que debería tener, ¿no? Como policía, sí. Le dio un poder también. También la policía. Un poder militar, ¿no? Porque estaban sacados y se pasaban de revoluciones en cuanto al trato con el ciudadano, ¿no? Claro, y también es verdad que muchas comisarías fueron intervenidas y el jefe de la policía, el jefe de la comisaría no era el comisario, sino era un militar puesto para manejar la comisaría. Mira vos, ¿no? ¿Sí? Así es. Bueno, yo voy a ir solamente para terminar y bueno, vamos a un temita. Una carta que le escribió Estela a su nieto cuando cumplió 33 años. Dice, 26 de junio del 2011, Hoy cumples 33 años, la edad de Cristo, como decíamos las viejas. Con esta inspiración, pienso que los Herodes que te mataron en el momento de nacer, al borrar tu nombre, tu historia, tus padres, Laura, tu madre, estará llorando en este día tu crucifixión y desde una estrella esperará tu resurrección a la verdadera vida, con la real identidad recuperando tu libertad, rompiendo las rejas que te oprimen. Querido nieto, sé que no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre. ¿Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos tiempos de guardármelo? Espero este día con certeza de mis convicciones, sabiendo que además de mi felicidad y el encuentro con tus padres, Laura y Chiquito, y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás. Muy bien. Eso lo escribió Estela Carlos. Tú, cuando tenía 33 todavía no sabían. Claro, hace cuatro años atrás. Estamos escuchando de fondo un temita muy interesante de Rubén Blades, creo que es, que se llama Desaparecido. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido. No sé qué fuerza. Pantalón blanco. Esto también era lo que pasaba, ¿no? Sí. Te detenían y no sabía qué fuerza te tenía, porque sí. También han detenido mucha gente que nada más que por un tema no ideológico, ¿no? Ni político. Si no, un vecino no tenía algún poder, no me gusta, y te denunciaba, claro. Y por lo menos te comías un garronazo. Sí, un susto de aquello. Yo me acuerdo que era adolescente, venía de trabajar, trabajábamos en una agencia contratista de peones de carga y descarga. Y estaban no solo los Falcon Verde, los Falcon Blanco, estaban los Duna Blanco, los Dunas Rojo, los Dunas Negros. Y cuando vos veías esos coches era un terror, era como que se te chispaban los nervios, porque sí, totalmente. Se te erizaba el pelo, sí. Porque vos ya veías que estacionaban y decían, esto nos paran. Claro. Y te paraban por este motivo que decía Daniel, ¿no? Nosotros veníamos de trabajar y les mostrábamos la boleta de trabajo, la boleta C con la factura, y estábamos a media cuadra del empleo donde íbamos a pagar nuestra comisión a nuestro jefe. Y no, arriba, vamos. Es que cada arriba, uno arriba. Salía a la calle sintiéndose la culpable de algo. Sí, sí, también queremos era que queden claro que esto no terminó el día que se votó al gobierno de Alfonsín, sino que esto siguió durante bastante tiempo, sí. Más. Claro. Esto de los Falcones, lo que decía Claudio, que el Falcon Verde quedó como en el imaginario, pero los Falcons eran de todos los colores. Y uno de los distintivos que tenían, que las chapas, si observan el paragolpe, no, el paragolpe del Falcon, vos podés poner la chapa visible o tiene como una ranura donde metés casi toda la chapa adentro del paragolpe. Entonces, del Falcon que no se veía, que no era visible, la patente, era el Falcon que era de los servicios. De los servicios, exactamente. Qué terrible esto. Así que bueno, sí. Por ahí la historia de nuestra Argentina, sí. Y la pudimos pasar, estamos acá, estamos en libertad, sí, podemos. Y nos ha costado 30.000 compañeros, sí. Y nos ha costado muchas muertes y muchos combates, porque también hubo muchas muertes que no están dentro de estos 30.000, ¿sí? Quiero que quede también esto bien claro, que 30.000 son los desaparecidos, pero hay muchos compañeros que murieron y que les han dicho a sus familias que murieron en enfrentamientos o que habían muerto peleando, cuando en realidad eran acribillados a balazos. Sí, señor, así es, así fue. Bueno, vamos a ir a escuchar un temita. Bueno, le vamos a pedir a nuestro operador Leo. Leo, no lo saludamos a Leo. Leo, ¿todo bien? Hola, Leo. Hola, Leo, ¿qué tal? Leo, ¿cómo le va? Para Estela. El Gordo, Porcel, Alberto, Olmedo, Diego Armando, Maradona, Luca Prodan, Carlos Gardel, las madres y las abuelas que no olvidan ni perdonan ante el indulto y la obediencia de una ley. Mis hermanos y mi vieja, mi viejo, mi Tapiales, su parque Patricios y algún vicio sin descartar. Las calles y los edificios de mi Buenos Aires prendido fuego a la noche cuando ruego por verte regresar. tus besos son la mueca que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo te reserve algún lugar. Si no estás vos, todo eso y tus besos son la muerte que me va a quedar cuando me vengan a buscar. Todo eso es el peso que tendrá mi alma cuando el diablo me reserve algún lugar. M91.3 Radio La Bemba. Me quedo acá. Bueno, volvimos al segundo bloque de Volvimos Para Donde Corres, 7 de agosto 2014. Dani, ¿cómo te va, Dani? ¿Tenés alguna noticia, algún horóscopo? Sí. ¿Tenés alguna carrera, algún número, algo que tenés para nosotros? Sí. Tenemos el horóscopo. El horóscopo. La suerte astral. Sí. Aries, 21 de marzo, 20 de abril. Tranquilidad neutra. Ojo con lo neutro. Lo neutro. Sí, o sea que... Es una tranquilidad neutra. A mí siempre me llamó la atención eso cuando dice jabón neutro. Claro, neutro. Sí. No tiene perfume, pues, no tiene nada. O otra cosa, o claro. Quedó en el medio. Yogur neutro, por ejemplo. Claro. No, natural. Uy, ¿qué? ¿Para qué, no? Gelatina sin sabor. Hágase un plan de acción, dice. Yo soy de los astros. Su corazón se siente de pronto capaz de perdonar. Yo diría. Antes que perdonar, dar una paliza a quien corresponda y después sí perdonar, uno que se saque la calentura, porque sí. Si no se la traga. Y después sí perdonar, obviamente. Y comenzar una etapa feliz. Claro, después de una buena paliza a quien corresponda. No estoy incitando a la violencia. Ni haciendo mucho menos violencia de género. Por favor, que se interprete bien. Ya que también Urano le ampara. Ojo con Urano porque se las trae. Ojo con Urano, me dijeron que es radioactivo. ¿Eh? Sí. Hoy es el día de la Pachamama. Sí, señor. Ojo con Urano porque está mi primo, el de las manos, ¿no? El famoso Urano. Sí. Con la mano, ¿no? Ojo. Después tenemos el horóscopo chino. Chino. Está necesitado y buscado en estos días. Y hoy está en el caballo. O sea, en chino, Gu. Mire usted. Gu. Gu es caballo. Caballo en chino. Gu. Vos mañana para ir al supermercado chino. Claro, y... sí, Gu. En vez de comprar dame 100 de mortadelo, digo dame 100 de Gu. Claro, o sea, si el chino te trata mal, le decís Gu. Claro. No, caballo. Claro. Gu. No, claro. Pero, ojo, la pronunciación es así, es. Así como cortito. Que, claro, que te estás aguantando un poquito. Claro. Bueno, escuchen esto, Buenas influencias para el amor y los sentimientos, tanto para el matrimonio o para el noviazgo. Pero hay una aclaración. A ver. acá también, según sale del estudio, es que deja a tu marido o novio, ¿sí? Sí. Y comenzá con tu vecino. ¡Ah! ¡Epa! Un poco duro, me parece, ¿no? Sí. Bueno, ojalá sería el vecino yo, ¿no? También, pero bueno. Bueno, viaje de negocios con buenas perspectivas. Guarda con los viajes de negocios porque nunca falta un logi que va en su auto a hacer negocios y se pega una piña de aquella. Y la mujer se va con el vecino. Claro, y ahí sí ya viudez en ciernes, vecino acosando, ¿no? Claro, yo tengo una pregunta más. Sí. Si caballo se dice... Sí. ¿Cómo sería la esposa del caballo? La yegua. Exactamente. Yegua. ¡Gua! En chino es... Yegua. Ah, gracias, ¿eh? No, por favor, faltaría y más. Y los perros no ladran, gua, entonces. No, no. Wonk. Wonk. Miau. Miau setún. Bueno, sigamos con este programa serio que estamos acá este día jueves en Para Donde Corres. Se viene el día especial, nuestro día. Nuestro día, sí señor. El día del niño. El tan esperado día del niño. Nos están... Hay una en el... Dígame. El salón principal de Argentina Televisora Color. ATC. ATC. Los... Dice... No. Juguetes, golosinas, ropa e instrumentos musicales son algunos de los productos elaborados por los más de 30 emprendedores de la economía social que integran la feria Compremos lo Nuestro, que fue inaugurada por la ministra de Desarrollo, Alicia Kirchner. Y estará dedicada al Día del Niño. Agradezco a los emprendedores que trabajan en la economía social y confían en un Estado presente a lo largo y ancho del país, dijo la ministra durante la inauguración, de la que participó Martín Bonavetti, director de la televisión pública. Martín Bonavetti. Muy bien. Podemos ir a la feria, podemos comprar, tenemos, va a haber, la feria se realiza desde hoy hasta el sábado, de 11 a 20, en el hall central del canal Avenida Figueroa Alcorta 2977. Si habré ido a patinar en skate. Ahí, mirá. Avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Ahí en donde está el barcito. Usted sabe que. Rod Point. Usted sabe que Figueroa Alcorta y Tagle estaba la antigua cancha de River. ¿Estaba ahí? Sí, señor. Antes de pasar al lugar en el cual estaba hoy. Sí. Anterior estaba a eso ahí. Estaba en Figueroa Alcorta y Tagle, cancha de River. Ah, pues no digamos mala palabra. Nadie sabe. No, bueno. Bueno, otra cosa también que podemos hacer, el día 10 de agosto. El día 10 de agosto. Nuestro productor está como loco porque quiere intervenir y dice, no, está bien. Quieto. 10 de agosto, día del niño, ¿qué teníamos? ¿Qué? El día del niño ya lo pasamos. Pero yo quiero preguntar. No, escúcheme, sí, pide, a ver si interpreta mal. No lo pasamos. Ahí llegó, yo. Hola, ¿cómo están? Ajá. Pero, ¿qué? ¿Cómo le va? De mí, ¿qué haces, Fideo Contuco, tanto tiempo? ¿Te ves como no, yo me voy porque yo estoy con este pibe y no quiero saber. No, ¿cómo le va a decir Fideo Contuco? Dije que te quedaras afuera. Sí, pero es mi guía, el día del niño. Yo lo quiero festejar. ¿Qué me van a regalar? Yo quiero que me regalen panchos o algo. A ver, ¿qué le gustaba que le regalen a usted, Sergio? ¿A mí qué gustaba? Sí. Y pelotas de fútbol, equipos de fútbol. Yo siempre me vestía de arquero. ¿De arquero? De arquero. Es raro. Yo tenía el... Mirá. Sí. Si, por favor, Dani, da la línea de oyentes, por favor. Sí, cómo no. Línea de oyentes... 5031-4713, interno 640. ¿Por qué será que cada vez que tengo que dar la línea de oyentes, tengo que mirar y no lo sé de memoria? Bueno. Y Skype, FM La Bemba. Y el famoso, las dos veces, con B larga. También si nos pueden disfrutar de nuestros programas a través de nuestro Facebook, que es este, ustedes entran al Facebook, ponen Habemus Radio, el del Loguito Verde, la notita musical, y ahí dice me gusta, cómo me gusta. Puede escuchar comentar los programas. Puede escuchar todos los programas, del primero al último que hicimos. Uh-huh. Todos. Puede opinar. Puede opinar, puede decir, che, hablen de tal cosa. Claro. O no nos gustó lo que dijeron. Claro. Claro. Y también pueden este, mandarnos mensajes a nuestro mail, que es habemusradio@gmail.com. Muy bien. Muy bien. Y lo dijo de memoria. De memoria. A mí lo que me gustó era vestirme de jugador. Ah, de qué susto me pegué cuando me dijo. Tenía, ¿vio cuando usted dijo que le pedí por favor que pida la línea de oyentes? Para sí, que sí, los oyentes sí, llamen sí, para que me digan. Yo no sé si en esta mesa seguramente lo deben haber escuchado. Yo lo tuve. El disco loco del Loco Gatti. El disco loco de Ah, bueno. Yo venía con la vincha de Loco Gatti. No, no. Esa no la tenía. Es verdad. Está bien, yo no era un niño, por ¿no? Por eso ya, estamos pero acá y te pedí eso para ver si alguno me puede corroborar, pero es si de alguno, verdad. ¿Alguno más tuvo el disco del Loco Gatti? Claro. El Loco Gatti, el disco loco del Loco Gatti. Evidente. Venía con la vincha adentro. El long play. Cuando claro salió seguramente yo ya éramos... Yo, y la verdad era que eso adulto. Fue, eso fue para mí, no sé. ¿A usted, fue Claudio, algo que le gusta? ¿Usted sabe una cosa con los años que tengo? A los 13 años, en primer año, estaba yo, y cuando hacíamos gimnasia o teníamos algo libre, jugábamos un ratito ahí en el cole, y yo imitaba al Loco Gatti, ya yo con todos los años que tengo encima, con tantos años, a los 13 años, siendo un chico, imitaba al Loco Gatti, que no jugaba ni en River como jugó, ni en Unión, ni en Gimnasia Grima, ni en Boca, la última. Jugaba en Atlanta. Exactamente. En Atlanta. Ya el Loco atajaba cualquier cosa y también le metía de emboquillada sí cualquier cosa porque jugaba adelantado, pero lo he visto jugar en cancha de River. Y los plateístas de River insultándolo en, creo que fue un partido de Boti. Tuve la suerte porque era socio de River, yo utilizaba las instalaciones de River, iba a platea y yo, como hincha de Boca, grité el gol, un gol que se la entrega, si mal no recuerdo, era el Beto Menéndez, y se la entregó mal. O sea, Beto Menéndez pertenecía en este caso a Boca porque también jugó en River. Cómo se la entregó, el otro se la devolvió, pero de emboquillada, y fue gol de Boca, que Boca ganó, creo que 4-1. Era un amistoso igual, ¿no? Pero bueno, hablando del Loco Gatti, salió el Muy todo bien. Esto. Volvemos al 2014, estamos en ¿Para dónde corres? ¿Para dónde corres? ¿Para dónde, no? Claudio, ¿qué te Claudito gustaba que te regalen? A mí me gustaba que mi papá me regalara los muñecos de la Guerra de las Galaxias. Me encantaban esos muñecos. ¿Se acuerdan los muñecos de la Guerra de las Galaxias? Ahora son, ¿sabés lo que son esos? Vos vas, hay una es una, como es como una juguetería de cómics. Y venden cómics sí y muñecos. Ah, de cómics. En Corrientes. Sí. En Avenida Corrientes, no sé si es Montevideo, por ahí. Y que vos vas a comprar un muñequito de esos. Sí. ¿Y sabes cuánto te puede llegar a salir? Y fortuna, ¿no? Bueno, fortuna. Santa Fe y Riobamba, o sea, la continuación de Combate de los Pozos, también ahí. ¿Vieron como el de los Simpsons, como el gordo de que vende revistas antiguas? Sí, sí, sí. Bueno, hay un local así que vende sí, figuritas antiguas. ¿A la calle o en la, a la calle? Está la galería, pues está la galería Buen Street. No. ¿En Santa Fe Callao? Riobamba. Ah, en Santa Fe. Tiene entrada por Santa Fe y entrada por Riobamba. Ah, miren, vos no venís sabía caminando de Porredón y Santa Salgo Fe. Salgo tampoco. Hasta todo por Santa Fe venís caminando por Porredón y Santa Fe vos. Claro. ¿Vos andás por ahí andás vos? Sí, esto, más que nada los viernes y sábados por la noche. Con la fiebre. Fiebre, exactamente. Fiebre de sábado por la noche. Como a mí lo que me gustaba que me regalen para mi cumpleaños era un disco también. ¿Un disco? Y lo traje para compartir con ustedes. ¿Qué disco, don Daniel? A ver, dígalo. Un disco de alguien muy importante. Los Beatles. Rolling. Ah, bueno. Qué grande Martín. ¿A dónde estará la pierna de Martín Caradagian? Vas a saber. Ese... Vaya a saber, buena su pregunta, ¿no? Profunda si la sabe. ¿Dónde está la pierna de Caradagian? Yo me quedo con un secreto, que es que sé dónde está el cortito de Martín Caradagian. Es un galán, es un Juan, Juan, es un titán. Martín, el paladín, el gran titán de los titanes en el fin. Martín. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Volvimos acá. Hola, acá estamos otra vez. A nuestro tercer bloque de ¿Para dónde corres? ¿Saben quién auspicia este programa? El Hospital Nacional en Red Cenareso. Si necesitas ayuda, podés comunicarte con nosotros al 4305-0091 al 99. Y ahí vas a encontrar una voz amiga, una voz cálida, alguien que te diga: estamos para ayudarte. Y no son los de Easy, ¿eh? Sino alguien que realmente está para ayudarte, para que dejes de sufrir y para que veas que hay otra posibilidad de hacer algo distinto. Ven ahí. Qué bueno. Qué bueno. Está Alicia también allá. Sí, papel higiénico Alicia. No te limpia, no te acaricia. Qué bueno, no, buenísimo. Hoy decíamos antes, entre cortes y cortes, que era el 7 de agosto, día de San Cayetano. Día de San Cayetano. A San Cayetano habitualmente se le pide trabajo, ¿no? Sí, yo no le pedí trabajo. ¿Qué le pidió? ¿Se puede decir? Yo le pedí trabajo y me dio un amor. Mire, eso es San Antonio, ¿eh? Justo le quería comentar esto, que hay varios santos. Esa iglesia es la que posiblemente... Posiblemente. ¿Qué pasó? Paren las... Por eso, sí. Cállense, hagan silencio. Sí, posiblemente. Posiblemente, ¿qué pasó? ¿Qué? Bájeme la música, no, operador. No, sí, por favor. Posiblemente. Nada, me divorcié hace 2 semanas ya. 3 semanas, un mes. Ah, bueno, no teníamos noticias. No nos fuimos, avisó. No, fuimos, todavía no está confirmado. No fuimos el notificados. El divorcio, sí. ¿Y qué es lo que no están? ¿Y en la iglesia esa San Antonio? Ah, va a ir a pedir trabajo. No. Voy a pedir novio ahí. No. El deje. Nuevo amor. ¿Sí? Sí, no. Está pintando. No, que está pintando. No es que... ¿Usted lo va a encontrar? Sí, no. Ya está en camino. ¿Está en camino? Sí. Está bien. Está en camino. ¿Qué otra iglesia conocen así que se le puede ir a pedir, Por ejemplo, tenemos San Cayetano, trabaja. San Antonio, novios. A la de Gilda, que está ¿dónde? En Entre Ríos. Llegando a Gualeguaychú, kilómetro 115. Que es como la de Rodrigo. Exactamente. ¿Qué se le va a pedir ahí? En la ruta 2. Y se le irá a pedir un... Un temita. Pásame uno, Rodri. Claro. ¿Usted conoce alguno? San Expedito. ¿Y qué se le pide a San Expedito? Que es el bemérito de las buenas augurias, de los tiempos oportunos. En el barrio, cuando uno está mal, claro, en el barrio de Bartolomé Mitre. Exacto. Cuando uno está mal, está muy apretado, muy ahorcado. Ahora que usted dice esto de la calle Bartolomé Mitre, yo tengo menos cultura religiosa que un sapo. No. Y un día, andando por el 11, ahí fui a un turno médico y digo, bueno, ya que estoy en el 11, voy a ver tengo debilidad por los cuchillos, me gustan los cuchillos, me gustan las cosas de pesca. Y ahí por la calle Bartolomé Mitre hay lugares de cuchillos y pescas. Ajá. Y me metí y me agarró como una manifestación, tipo lo que ves en las películas. Y quedé en el medio de eso. Tuve como 40 minutos para salir, poder agarrar Pueyrredón para tomarme la H y volver para el lado de Parque Patricios, para el lado del Hospital Nacional. Agarró una manifestación o una como estamos hablando, una procesión es lo que iba a decir. Una procesión. Mira, no sabía que era San Expedito, justamente eso. Sí, el también el santo de los gases. ¿Sí? Sí. También bueno, está el santo de los borrachos. San Vino. No, Santo Tomé. ¿No? Sí, sí. ¿Ah? No, estoy totalmente... Tenemos el santo de los verduleros. San Lechuga, ¿no? No, zanahoria. Y bueno, y así ay, podríamos ir boludeando días y días. Vamos, vamos. Ay, si se levantan los santos. Vamos a escuchar una noticita. Sí, dígame. Chiquita. Dele. Dice que más de 20.000 personas demandan a Facebook. Pobre Facebook. Dice, más de 20.000 personas de 100 países ya se sumaron a la demanda colectiva contra Facebook por violación de normas de protección de datos personales. Y bueno, anotémonos, capaz que algo le podemos sacar. Esperábamos un amplio apoyo, pero el número de participantes en tan poco tiempo superó mis expectativas más optimistas. Dice que el joven de 26 años lanzó la iniciativa denominada Europa versus Facebook el último jueves con el objetivo de que la red social indemnice a cada uno de los participantes con un monto de 500 euros, unos 5.520 pesos, por violar su privacidad violando normas europeas de privacidad al reunir datos a hurtadillas. Estábamos tan preparados para esta gran cantidad de reclamos. Sin embargo, tenemos que limitarnos, ya que vamos a tener que verificar y administrar cada reclamo de forma individual. ¿Sabes lo que yo...? Sí, diga, Daniel. No, digo, ¿no será que quieren armar un Facebook paralelo, una cosa así? Porque para hacer esa demanda vas a tener que llenar un formulario. Claro. Donde también van a tener tus datos, ¿no? Claro. Sí. Sí, va. No... Me interesó sobremanera esta nota. ¿Los 5.500 euros? No, lo de violación. Ay. Me interesó mucho. A mí me gustó lo de los euros. La verdad que si pudiéramos ganar unos euros acá, nos serviría. Sí. Podríamos hacer cambios en la radio, qué sé yo. Poner una máquina de café. Claro. Hacemos un llamado a la solidaridad de nuestros oyentes. Si alguno tiene una máquina de café en desuso, la quiere donar acá para la radio, estamos abiertos a cualquier donación, ¿no? Muy bien. Sí, tendremos línea directa también con algún rubro 59. También. Para brindarle un servicio a nuestros oyentes. Exactamente. No para Daniel. No para nosotros ni en quien le habla desde ya. Claro. Mire, está embarazada Wanda Nara. No me digas. Sí, Mauro Icardi. ¿Mauro? Le mandó un tiro por elevación a Maxi López. ¿Qué le dijo? Y se lo mojó en el ángulo. Para tener una niña hay que saber ponerla, más o menos, una cosa así, groseramente lo voy a decir. Pero le dijo eso porque vieron que Wanda y Maxi tienen tres varones. Ah, tres varones son. Claro. La faltaba la nena. Sí. Y ahora... Igual es linda pancita tiene. ¿Quién? ¿Icardi o...? Icardi. Bueno, así que... No, Wanda... ¿Sabés lo que tengo yo parecido a la Bessy? No. Vos te vas a reír. A ver. No. Aparte esta, mirá. Acá. Ah, mira. Abajo el calzoncillo. Sí. No, adentro, acá el... De coté. Pero no te falta el... De costado. Claro, y no te falta el tatuaje, acá el revólver. Acá el fierro, claro, sí. Me parece que... Me voy a hacer un fierro. Sí, y vendemos eso. Sí, Laura me dijo que estoy igual. Mira Laura, anda mirando mucho a la Bessy. Sí, salieron unas fotos prohibidas ayer de la Bessy y su chica. No. Prohibida. Sí, parece que alguien les chafó el celular. Ah, bueno. Y estaba. Yo no entiendo la gente esa. Yo tampoco. O sea. A ver, vos tenés tu celular, lo venís usando, sacás fotos. Sí. ¡Pum! Se rompió el celular. ¿Qué haces? Lo llevas al técnico. Llega el técnico. El técnico dice, uy, a ver este celular de mierda. Claro. Dice, mirá de quién es este celular. Vení, cacho, vení, vení. Mirá, mirá las... El Carri y la esposa en Tarlipe. Vos fijate, dice, ¿sabés de quién es el número de Maradona? Lo tengo acá. Claro. ¿Querés el número de...? Sabela. Acá, acá lo tengo. ¿Querés la foto con...? Ahí la tengo acá. Tenés el teléfono de sí. Julio Grondona, no, bueno, ya lo borramos. Sí, bueno. Eso le iba a preguntar, ¿qué hacemos con el teléfono de Grondona? ¿Lo borramos? Nada, porque... ¿O se lo habrá dado algo a alguien? Y al hijo, seguramente. Al hijo le dio la conducción en el testamento, la sí. conducción de la Conmebol. Ahora yo estoy averiguando que en verdad no es mentira, no falleció. ¿Que sí, no fue? No falleció Grondona. No. ¿No? Es mentira. No me digas. Es como Yabrán, como pasó. Bueno, él iba a decir, o sea, parece que como Yabrán, parece como que se encontraba otros. Con Yabrán en algún lugar. Sí, de, sí, sí. Sí, ahora de, seguro. De la tierra. Ahora deben estar los dos juntos. Patale saltando porque se está quemando los pies. Pero bueno. bueno, digo. Tengo una noticia chiquitita para que no nos olvidemos de esto que pasó hace un año. En Rosario, la explosión. Hubo un conmovedor acto a un año de la tragedia de Rosario. Estábamos acá nosotros, ¿no? Estábamos acá adentro. Sobrevivientes y familiares de las víctimas conmemoraron el aniversario de la explosión y derrumbe de un edificio con toque de sirenas. Sobrevivientes y familiares de las 22 personas que murieron por la explosión y posterior derrumbe de un edificio en Rosario debido a un escape de gas el 6 de agosto del año pasado conmemoraron ayer con un toque de sirenas y un minuto de silencio el primer aniversario de la tragedia. Bueno, nos adherimos. Esto nunca... ¿Cómo me hace acordar todas estas cosas? Me hacen acordar tanto a los momentos de la embajada, de AMIA. Sí. También hoy... Me trae muchos recuerdos. También hoy un hablando de estas desgracias... Un recordatorio. También hoy hubo una cosa de información y desinformación en cuanto a callejeros. Sí. Vale aclararlo. Sí. No somos expertos en legales, pero bueno, el tema es así. La Suprema Corte de Justicia le dijo a la Cámara de Casación que revise el tema de callejeros, que si uno dijo que era culpable y otro que eran inocentes, que no podía quedar así, que tenía que haber algo que... Una resolución. Entonces, mientras esa resolución no llega, van a estar algunos de ellos liberados. En libertad, claro. Correcto. ¿Tiene algo más usted de eso? Sí, señor. Dice que el dictamen también alcanzó a funcionarios porteños. A dos. Sí, igual hoy desmentían esto. ¿Ah, sí? Sí. Como que los funcionarios y la mano derecha de Yabrán... De Chabán. Chabán. Es otro. No estarían dentro de esto. Pero bueno, es complicado. La verdad que es un tema complicado. Los familiares de las víctimas querrán justicia. Yo no sé si la justicia es que todos los músicos estén presos. Yo creo que... El rol del músico era tocar, era arengar a su público y darle al público esto que fueron a buscar, ¿no? Música, arte... Esparcimiento. Esparcimiento. Quizás extralimitándose con el tema de las bengalas y demás, pero también es verdad que nadie podía suponer de que la puerta de emergencia esté cerrada con candado, que el techo fuera inflamable, o sea, muchas veces todos nosotros corremos muchísimos riesgos estando en lugares que ni siquiera sabemos cómo está preparado. Solamente tenemos como un dios aparte de que no pase nada en ese momento donde estemos involucrados, sí, ¿no es cierto? Cuando ese dios aparte, podríamos decir, desaparece de al lado nuestro, es donde nos podemos encontrar en que, caramba, este lugar no estaba habilitado, este lugar no tenía salida de emergencia, este lugar no tenía matafuegos que anden. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con esto porque no creo que nadie, o por lo menos no creo que ninguno de los músicos haya ido con la intención de lastimar a nadie. ¿Sí? Sí, sí. Aparte, el que iba sabía que estaba la fiesta, entre comillas, bueno, también de las bengalas, ¿no? Sí, sí, sí. Está la parte de lo que hablan los familiares. Dice Nilda Gómez, madre de un joven muerto en la tragedia de Cromañón, advirtió hoy que recibió la noticia de la excarcelación de los músicos de Callejeros con mucha impotencia y mucho dolor. Es muy difícil ponerse de los dos lados, ¿no? Exactamente. Sí. Es una batalla. Es complicado. En esta lucha tan terrible, tan dolorosa y tan innecesaria. Con el mismo malestar, pero aún más enfadado y enojada, expresó su opinión Nora Bonorini, mamá de Sebastián, otro de los chicos muertos en el 2004. Acá nos vamos a movilizar. Esto no va a quedar así, aseguró en declaraciones. Sí, yo pienso que, bueno, como dijimos, es difícil ubicarse en cualquiera de ambos de los dos lados, pero me parece que a veces los parientes de las víctimas no buscan justicia. Sí, a veces, muchas veces. Se entiende igual, ¿no? Pero sí, sí. Con su bronca buscan revancha, no justicia. Están en todo su derecho, o han perdido a un ser querido, Y en la mayoría de los casos a un hijo o a una hija, ¿no? Diferente, valga la comparación, a Estela de Carlotto, ¿no? Que siempre buscó juicio, jamás revancha, revanchismo, siempre buscó justicia. Sí, son cosas muy diferentes. Sí, no. Era el Estado el que... El Estado, el que asesinaba, el que desaparecía. Esto yo lo veo más como un accidente. Un accidente se pudo haber evitado. Y muchos dicen que si se pudo haber evitado no era un accidente. Pero bueno, vuelvo a insistir. Me parece que el músico va a tocar, va a crear, va a hacer música, va a hacer arte. No puede estar controlando el músico, el... si los techos están en condiciones, si la puerta de emergencia está abierta. Porque lo desconoce. Exactamente. Al tipo le pagan por ir a tocar, va dos horas antes. A ver, el narcisismo de un músico, del médico también, pero bueno, es lucirse en cada cosa que hace. Exactamente. Y lo único que le preocupa es eso. Sí. No le preocupa dónde está tocando. ¿Sí? Y me parece que para eso hay otros estamentos. Que tienen que estar cuidando esos lugares. Exactamente. ¿Sí? Sí, señor. Claudito, sí. ¿Qué opinión tenés de esto? Sí, no, en realidad es una cosa, como decía Daniel, una cosa dolorosa en el cual uno en un principio piensa lo que piensa el común denominador. La sociedad a veces piensa mal, dice, no, sí, tienen que ir en cana, porque todos tienen, no, ¿cómo van a prender fuego? ¿Cómo van a prender fuego? ¿Cómo van a hacer esto? Pero si uno se pone a razonar cómo son las cosas, uno se pone a razonar que en primer lugar tienen los culpables, ¿por qué? No, son los inspectores, son los que tuvieron que haber visto, a ver en qué condiciones estaba el lugar, en primer lugar, el dueño del lugar, de no haber recibido tantas coimas como para haber dejado eso con las puertas cerradas, librado al azar, para que los chicos ahí se maten. Y después, bueno, la responsabilidad de los chicos, que por una excitación de chicos, porque son chicos que son una banda famosa, que siguen siendo hoy, los quieren mucho. Ayer venía escuchando justamente dos chicas que venían hablando en el colectivo. No creo que ellos hayan tenido la culpa. Yo creo algo parecido a lo que estábamos hablando nosotros, ¿no? Y esto es así, estas son cosas que pasan acá y espero que se resuelvan pronto, ¿no? Realmente. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a escuchar un temita musical. Ajá. Pero antes le voy a dar una noticia, una buena noticia. Muy buena. La tarifa técnica es la base de la gestión PRO, utiliza para determinar luego el valor del boleto que pagan los pasajeros. A ver. De 7.46 pasó a 10.26, lo que implica una suba del 37.5. ¿De qué? ¿El tren? ¿El subte? El subte. ¿Que ahora vale 10 mangos el subte? No. Va a subir. La tarifa técnica. La tarifa es la tarifa, lo que, según el gobierno de la ciudad, lo que se debería cobrar. Claro, está en 4.50. Creo que tienen ganas de colocarlo a 6 mangos. Creo que tienen ganas de colocarnos la de vuelta. Sí. Sí, totalmente. Vámonos que estamos todos. Con la tarifa técnica no nos quieren. El señor, este jefe de gobierno de la ciudad. Sí. Es un jodido. Vámonos a un temita. Otra que jodidito. Sí, es un jodido. Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Sí. A ver. De España a la Argentina. Ah, bueno. ¿Quién viene? Manolo en el espectáculo. Ah, pensé que Nadal. ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? Buenas tardes. Hola, Manolo. Manolo, ¿cómo le va? Contento de estar nuevamente aquí en La Bemba. Igualmente para nosotros estar con ustedes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, aquí tengo unas noticias. A ver. La vida no es bella, dice. No es bella. La vida no es bella. ¿Cómo no es bella? Villa Elisa, un asalto como un juego. El juego del asalto, como en la película La vida es bella, en la que su padre que estaba con su hijo en un campo de concentración y le hacía creer que estaban participando con un juego de los nazis, incluso antes de que los fusilaran, la víctima de un asalto hizo lo mismo con sus hijas para que las se asusten. Cuando dos delincuentes armados con cuchillos irrumpieron en la casa de la localidad bonaerense de Villa Elisa, partido de La Plata. Ah, habla de Don Manolo, del astrónomo, ¿no? Sí, el astrónomo. Sí, sí. Un profesor de astronomía y su familia fueron asaltados. Los delincuentes armados ingresaron en el lugar tras romper la puerta trasera. Luego de permanecer 40 minutos se llevaron el auto, electrodomésticos. El hombre, al ver a la situación, le dijo a sus hijas, de 1 y 2 años, que se trata de un juego, para que no se asustaran. Así es. El astrónomo, el hecho sucedió en una vivienda situada en la esquina de las calles 10 y 121 bis, en cuyo interior se encontraba Octavio Miloni, de 42 años, docente de la Facultad de Ingeniería y secretario de la Asociación de Docencia de la Universidad de La Plata, junto a su esposa y sus dos hijas. El dato: los ladrones se llevaron una camioneta, tres televisores, dos notebooks y prendas de vestir. El profesor, para que sus nenas no se asustaran, les mintió sobre la situación que estaban experimentando luego que permanecer en la casa unos 40 minutos, sin golpear a las víctimas. Los ladrones escaparon llevándose el automóvil de la familia, una camioneta Citroën Berlingo, tres televisores, dos netbooks y prendas de vestir. En medio del robo, Octavio le sugirió a los asaltantes que se apuraran. «Dale, que ahora empieza el movimiento en el barrio», les dijo. Durante la fuga, los delincuentes cargaron el botín en el Citroën Berlingo de Miloni y huyeron hacia City Bell. Un rato más tarde, la camioneta apareció en 24 y 43 con algunas roturas, después de que los fugitivos perdieran el control y se fueran directo a una zanja. El vehículo quedó secuestrado en la comisaría, luego de que un grupo de peritos lo examinara en búsqueda de algún rastro de los asaltantes, ambos de entre 20 y 25 años. Esto es desorbitante, hombre. Sí, esto, realmente. Esto no puede ser. Joder. Esto, realmente. Esto es, A mí lo que me queda esto es una duda. Cosa que no. A ver. A mí me queda la duda, señor Manolo. Usted vino a trabajar acá a La Bemba como representante del espectáculo de España en Argentina. Y usted cada vez que viene lee cosas que tienen que ver con hechos de violencia, no de espectáculo. Para usted, ¿el espectáculo es una violencia? No me conteste. Me lo respete, me lo dirá la semana que viene, por favor. Ah, bueno. Bien, bien, muy bien, muy bien. Como usted lo dejamos quiera, ahí. Y a contrapartida de lo que contó Don Manolo, que el padre cuidó a sus hijas, inventó lo del juego para su tranquilidad. Tenemos una delincuente, por ponerle un nombre, yo fuera de la radio y del micrófono diría, usaría otro adjetivo, usaba a su beba de 2 años, esto que estoy contando sucedió en el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires, usaba a su nena de 2 años para robar a transeúntes. Mire usted. La policía sí. Tomó cartas en el asunto y esta delincuente con su pareja y un tercero escaparon en una camioneta perseguidos por la policía y también hubo tiroteo. Cuando detuvieron a esta delincuente, tenía a su beba de 2 años en brazos. O sea que permitió un tiroteo. O sea, ¿qué le importa? Discúlpenme, señores, señoras. Le importó un carajo su beba. Lástima que... Bueno, lástima no. No voy a decir lo que tenía pensado porque me voy a equivocar. Cadena perpetua, viejo. Dejémonos de joder. Sí, sí. No por delincuente, sino por una madre. Yo ayer estaba mirando en un noticiero que mostraban, ¿viste? Porque, bueno, ahora todos los locales tienen cámara de seguridad. Claro. ¿Y los visitantes? También. Y dijeron, y mostraban que... Bueno, y ayer estaba mirando un noticiero, como se decía. Se despertó. Y dice que. Y veía, mostraban por las cámaras, mostraban la filmación de los nenes. Un nene tenía 5 años, 6 años. Ajá. Y las minas lo que hacen es distraer a las vendedoras y los nenitos van y se y pasan por atrás del mostrador. Ah, bueno. A chorear. Ah. Qué bárbaro. Qué linda educación. De primera. Lo vi un hablando par de choreo. Sí. Sí. Vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de deportes. Ah, deporte. Ayer pasó algo muy importante. Sí. Muy importante para el fútbol. Sí, se jugó una copa muy importante internacional. Sí, la Zarunga Bank. Que Lanús perdió. La Zarunga Bank. Sí. Correcto. Zarunga Bank. Sí, sí. Sí. Único equipo argentino que tiene la Zarunga Bank. Sí. Arsenal de Sarandí. Arsenal Fútbol sí. Club. Exactamente. Sí, el único equipo argentino. Y el segundo de América, porque solo dos equipos la tienen. Atlético Mineiro era el otro. El Atlético Mineiro y Arsenal Fútbol Club. Otra cosa importante que pasó ayer. Independiente cumplió 110 años. ¡Bien! Muy bien. Pero merece un aplauso. Sí, bravo. Pero no quedamos en eso solo en deportes. Tenemos algo más importante. ¡Epa! Sí, sí. ¿Más importante? Sí. Sí. Allanaron la AFA. ¡Ah! ¡No! ¡No! Buscaban encontrar no el testamento de Don Julio. Ah, el testamento de Don Julio. El testamento. El testamento de Don Julio. ¿Lo encontraron? No. ¿No lo encontraron? Siguen las búsquedas por la ferretería entre tornillos y clavos. Ah, por ahí lo encuentran. Allá en Sarandí, buscando el testamento. Sí se sabe que Don Julio quería que Julito fuera tipo un reinado. Claro. Reinado. Sí, sí. Que Luis Segura siguiera ahora no vendiendo entradas en el hotel. En el pasillo, en el hall del hotel. No. De los hoteles, ¿no? No, ahora no. Ya quiere que le pongan un puesto. Una oficina para vender entradas. Porque esto de que te estén filmando es un carro. Claro, es una cagada. Sí, sí, yo ¿a quién lo pondría? ¿A quién? Que es totalmente la contra de Grondona, era... ¿A quién? Sí, Gámez. A Gámez. Sí, señor. Y sí, pero no creo que lo no, deben. No. No lo van a poner nunca. Les deben todos mucha guita. No. Mucha guita a la AFA. ¿Qué sé yo? ¿Tiene algo más importante? Sí, tengo algo más importante. Ah, yo también. Riquelme entrenó por primera vez con... con ¿sí? Argentina Junior. Sí, ¿entrenó? Sí. ¿Entrenó ya? Sí. Necesita el primer partido no podía jugar porque estaba lesionado. Y bueno, pero... ¿Entrenó? Sí, sí. ¿Le van a dar un mes de descanso? Claro. Por ese entrenamiento. Sí, jodidísimo. Hasta antes que debute. Mirá las armas de San Martín. ¿Encontraron un museo de San Martín? Pistolón. Sí. Bueno, hay algo más importante de fútbol. Le voy a decir, el ahora presidente de AFA. Sí, Luis Segura. Luis Segura se reunirá hoy con Gerardo Martino para ofrecerle ser el técnico de la selección. Che, nos tenemos que ir, no podemos seguir hablando de fútbol. No, ¿no hablamos más? No, nos está avisando el productor artístico. Que se nos terminó el tiempo. Qué lástima. Bueno, de segura quería decir que lo escuché el otro día. Que dijo que nunca sería presidente de AFA. Integrante de AFA. Sí, Luis Segura fue uno que. El archivo lo mató mal porque. Claro, fue el mismo que renunció cuando dijo que la AFA quería que Argentino se vaya a la B para salvar a Independiente y se terminó siendo Independiente. Claro. Y renunció, después pidió disculpas. Sí. Bien. A mí, siempre cayó para. Bueno, y otra cosa, la última que nos vamos ya. Dele. Dice que San Lorenzo, ¿qué pasó? Equipo de acá de Argentina, San Lorenzo de Almagro. Pará, es de Argentina, sí. Es de Almagro, pero ¿dónde tiene la cancha? En Carrefour. En Carrefour. Pero ahora no está más. O sea, es un club que no se entiende eso. Tiene un metegol ahora, pusieron. Ah. En Carrefour. Porque son los gauchos de Boedo, pero en Boedo no están. No hay ni gaucho. Son de Almagro, no son. No. ¿Qué de más? De Boedo no son. De Boedo tampoco, no, por eso. No hay, de Bajo Flores tampoco. Tampoco, porque están prestados. Bueno, pero ayer jugó la Copa Libertadores. Ajá. Por primera vez, la primera final. Sí. Ganó porque yo vi hasta el minuto 90. Yo vi hasta el minuto 90 y yo guardaría ese papel para el juez que viene, ¿eh? Sí. Yo vi hasta el minuto 90 y apagué la tele. Sí. Y yo dije, uy, al fin, Argentina va a tener la Copa Libertadores. No. Sí, después de tantos años. ¿Y qué pasó en el minuto 90? Santa Cruz. ¿Santa Cruz? Santa Cruz sigue dando buenos productos. Don Néstor, ahora... Uy. Así que bueno. Bueno. Sí. Queremos hacer un aviso importante para ver, un aviso importante. Ahora en cualquier momento en esta radio insoportablemente vivo. A ver. Insoportablemente vivo. Vamos. En esta radio. Nada más. Nada más. Vamos a. Insoportablemente vamos, vivo. Sí, vamos a ir, ¿no? No vamos un y tema. Nada más. Nada más. Qué seco, ¿no? Sí. Sí, insoportablemente vivo. Y nada más. Y nada más. Y nada más. Qué cortante todo esto. Un hijo más de Habemos Radio. Muy bien. Nos vamos con Vilma. Nos vamos con Vilma. Adiós, queridos oyentes. Chao. Nos vemos el jueves. Chao, nos vemos. Chao, chicos. Sí, señor. Gracias por escucharnos. Chao, Ailén. Laura. Chao. Chao. Voces que avanzan.